Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al lobo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos. Agradecido de contar contigo, con ustedes, para iniciar otro viaje por el arte, la historia, la pasión musical. Y agradecido por sus mensajes y sus palabras, que son siempre el impulso, la gasolina, el carbón para poner en marcha los desvaríos. Y les reitero que los programas ahora pueden volver a escucharlos ingresando a la-obertura.blogspot.com o simplemente en blog buscas La Obertura. Suban el volumen porque ya comenzamos a desvariar. Desvaríos. El criminal no es solo el que dispara, también lo es el que da la orden. Aquí en Desvaríos, por un tiempo estuvo el sector música boliviana antes que los carcas lo arruinen. Pero este sector se quedó chico y ahora voy a estrenar un nuevo sector nacional. Les anuncié que en este ciclo tendríamos una nueva aproximación al arte y la música de nuestro país. Se supone que deberíamos estar festejando el bicentenario. Pero en verdad no es esta la razón por lo que lo hago. Si algo me molesta es el patrioterismo. Este sector llega como una respuesta a la putrefacta política que parece estar infectando todo en nuestra cotidianidad, como un humo maloliente que no nos deja ver, ni respirar, ni escuchar, ni saborear, ni disfrutar las cosas gratas del lugar donde vivimos. Así que en este sector vamos a dar batalla, con lo contrario al desencuentro, al odio y la miseria humana. Y eso es con el arte, con la música, la poesía, la cultura del país. Pero ojo, sin caer en esa horrible sublimación molesta y absurda que se suele poner cuando se habla de la cultura del país, como si fuese una especie de mina de oro que brota esplendorosamente por encima de los demás países y las demás culturas. No, no. La cultura y el arte boliviano tienen lo suyo, pero es una más en el mundo. Y que muchas veces solo nosotros le encontramos valor, porque nos representa y nos expresa. Pero es un brillo más, un brillo del que vale la pena nutrirse Y por eso este sector se llama En un rinconcito del mundo. Ahí. En el centro del continente, sin mar, pero con montañas, selvas, nevados y planicies. Aquí, aquí, aquí, aquí, en un rinconcito del mundo. Quizás alguna de ustedes esperaba que este primer paseo cultural se ocupe de la entrada del gran poder. Pero en verdad no será así. Hace mucho le perdí interés a esa fiesta repetitiva y convertida en un grosero derroche económico y de exceso de etanol. Pero sí me voy a referir a nuestra ciudad. A partir de la mirada, la sensibilidad y los versos de un caminante, un retratista de la paz, que se fue demasiado pronto. René Bascopé. Y Bascopé dejó en forma de cuentos, relatos, novelas y poemas una de las más hermosas y profundas aproximaciones a nuestra turbulenta hollada. Y que rescato celebrando que se ha publicado su obra completa. Y lo celebraremos escuchando temas que sonaron mientras él estuvo vivo por nuestra ciudad. Hay algo de tristeza en los retornos, como un lúgubre presagio. Ya nada será lo mismo. Y entonces el retorno es vano, y la tristeza se abandona en su mortaja. Se rodea de flores marchitas, de cadáveres de atardeceres, de ecos, de lloviznas. ¿Cómo no morir en los atardeceres de bruma, si ya no existe la esencia del silencio, si los pájaros son símbolos lejanos de los abismos, si solo el germen de los tréboles perdidos asume su identidad? ¿Cómo no pensar en morir en los atardeceres de bruma, si la pasión no es más que una agonía? Si no hay más voluntad que la del musgo que duerme en los tejados, si los hombres han caído en la niebla gris de la náusea, ¿cómo no morir por siempre en los atardeceres de bruma si la vida no es más que el sonido de las campanas de los cementerios? Si en cada sauce hay escondido un llanto inútil, si tras cada lágrima se oculta una tumba, ¿cómo no morir en los atardeceres de bruma si la estatura de la pena no rebasa el tiempo, si los pasos se pierden en los ecos, si las almas vagan por los sexos inciertos de los cerros? Thank you. La calle es una herida de la noche, un sendero que se hunde en la luz agachada de los faroles, un gemido de loco. Me resisto a caminar sobre su huella. No quiero ser fantasma. Quizá lo soy hace mucho tiempo. Ni lamento ni baldosa mojada de oscuridad. No sé con precisión si tenía 6 o 7 años cuando abandoné la casa. No recuerdo ninguna rebeldía, ninguna inmediata nostalgia. El ajetreo del traslado era una novedad que me sustrajo de cualquier otra emoción. En medio del desorden que suponía transportar los pocos muebles que poseíamos, mi abuela me delegó la responsabilidad de cuidar al oro. Quizá con astucia, para que nada de lo que no viéramos nunca más me detuviera, para que distraído con semejante obligación no me diera cuenta de todo lo íntimo, de todo lo importante, lo supe 20 años después, que dejaba y que en cualquier instante podía invadirme. Recién ahora entiendo y respeto ese inadvertido acto de sabiduría. Ella sabía que mis primeros años no eran solo ceniza. Es un monstruo que atropella el alma y no le deja momentos suficientes para asumir sus propios recuerdos ni para intuir su sentido. ¿Por qué no volví jamás a aquella casona antigua? El resto de mi infancia y toda mi adolescencia se diseminaron como trozos de nubes de otoño. Pero nunca me detuve a pensar en los inmensos patios, ni en los innumerables callejones donde transcurrió todo un ciclo de mi vida. Abrumado por la realidad, siempre inmediata, solo estuve al borde del instante pegado a mi piel. Solamente contaba el presente. A veces siento que estoy más allá de la transparencia, que burlándome de las miradas mi horizonte se acerca y se aleja a voluntad. Como si el fin no quisiera ser presentido, ni el ámbito en que mora mi sombra. Salgo desnudo de nostalgias, con la piel del alma hecha jirones, rajada, vulnerable al amor, indefensa ante la vida, y entonces sé que estoy más allá de la transparencia. Era escritor, aunque jamás había escrito una línea, y entre sus privilegios se podía contar la posesión de un perro mudo. Una tarde en la que elucubraba su último cuento, escuchó un ladrido debajo de su cama. Maravillado lo buscó, pero al no encontrarlo supuso que el ladrido era producto de su imaginación. Continuó construyendo su último cuento, pero escuchó nuevamente el ladrido. Otra vez lo buscó infructuosamente, porque el perro, que había pasado la vida queriendo ladrar, en un formidable intento se convirtió en un ladrido puro, en esencia del ladrido. De esto se dio cuenta el escritor, porque era terriblemente inteligente, y dijo: ¡Eureka! ¡He ahí un gran tema! Pero de pronto sintió que el único ser junto al que podría escribir algo era su perro. Entonces se sentó a terminar la estructura de su último cuento. Una cruz funesta y dura llevo clavada en mi pecho, cual signo de desventura voy pagando en mi lecho, cual signo de desventura voy pagando en mi lecho. Así mudo en mi cariño, eres martirio de mi alma, sombra de añorada palma que adoré siendo niño. Sombra de añorada palma que adoré siendo niño. era ilusión de mi mente, sombra que suavemente se metió en mi corazón como blanca aparición. Se metió en mi corazón como blanca aparición. La ira, la ira, ira, ira. La ira, la ira, ira, ira. Se metió en mi corazón como blanca aparición. Segundita. Una cruz funesta y dura llevo clavada en mi pecho, cual signo de desventura voy pagando en mi lecho, cual signo de desventura voy pagando en mi lecho. Así mudo en mi cariño, eres martirio de mi alma, sombra de añorada palma que adoré siendo niño, sombra de añorada palma que adoré siendo niño. Era ilusión de mi mente, sombra que suavemente se metió en mi corazón como blanca aparición. Se metió en mi corazón como blanca aparición. La ira, la ira, ira, ira. La ira, la ira, ira, ira. Se metió en mi corazón como blanca aparición. La esperanza es un pedazo de eternidad que los hombres aún tienen en el alma después de haber cortado el tiempo naciendo. La sombra es un recurso de la humildad. Cuando la luz nos hunde en su vanidad, ahí está ella para recordarnos que la oscuridad existe. Alfredo Domínguez, qué lejos te llevaste el alma de este país. En tu guitarra, sin embargo, sigue sonando tu nostalgia. una lejanía presentida, el recuerdo de una osamenta. ¿Cuántos no volveremos a ver estos cerros hechos de tristeza y cataclismos? Las tardes de la paz emergen de sus piedras. Cerro de suicidios, cerro de redenciones, cerro de alucinaciones, cerro de nostalgia. Distintos fragmentos de la inmensa y breve obra de René Bascopé me han ayudado a darle sonido: Canata, Sol Simiente Sur, Sabiendina, Luis Rico, Grito Aymara y Alfredo Domínguez, para este primer paseo por este rinconcito del mundo. Les decía que este primer sector lo realicé con fragmentos de poemas y cuentos de René Bascopé, celebrando que se ha publicado su obra reunida como parte de las publicaciones de la Biblioteca del Bicentenario. Y entonces pensé que había que profundizar más en ello. Lo haremos en el siguiente sector. Decir lo que sientes. Sentir lo que dices, aunque al mundo le parezcan desatinos, desatinos, desatinos, desatinos, desatinos. Para conversar sobre la vida y la obra de René Bascopé, he invitado a quien más se ha ocupado de recopilar y publicar lo escrito, y quizá quien más sabe de la inmensidad de esa obra. Es el literato responsable de la obra reunida de René Bascopé, Omar Rocha. Omar, muchas gracias por venir a esta conversación. Sergio, yo feliz realmente de estar en la radio, en tu programa, que me gustan tanto. Gracias. René Bascopé, su vida, su biografía es una novela trunca desde ya, pero desde su su adolescencia ya empieza a escribir, lo que quiere decir que ya era un lector, porque el que escribe lee, ¿no? Sí, realmente. Bueno, quizá empezamos por el final, porque es una pena que haya muerto tan joven. Sí. Yo la primera vez que escribí sobre René Bascopé dije esto, una trayectoria trunca, ¿no? Porque seguramente hubiera dado muchísimo más. Pero bueno, a pesar de ser una obra breve y a pesar de que ha muerto tan joven, ha dejado algo muy importante, ¿no? Y es cierto, en un texto biográfico que él escribió, dijo que empezó a escribir su primer poema a los 12 años, imagínate, un precoz René Bascopé, como ha pasado con varios escritores talentosos, qué sé yo, ahorita me acuerdo de Óscar Cerruto, por ejemplo, que igual, ¿no?, escribía a esa edad y cosas importantes. O sea que ha debido ser un gran lector también desde muy joven, ¿no? Seguramente un gran lector, pero además alguien muy atento, ¿no? Muy atento a lo que vivía, a sus circunstancias, su espacio, su contexto. Sí. Eso es importante en René Bascopé. Y de ahí entra a estudiar ingeniería, ¿verdad? Sí. Claro, él estudia en el Colegio San Calixto y después sale bachiller el 69 y luego estudia ingeniería. En la UMSA. ¿Termina la carrera? Sí, o sea, termina como egresado. Ya. ¿No? Y después, claro, ya se dedica a trabajar, se dedica a la docencia, enseña. Pero simultáneamente está escribiendo, ¿verdad? Sí. Nunca deja, ¿no? Simultáneamente escribe, porque además uno de sus oficios paralelos fue el periodismo, y eso te obliga, ¿no? Todo el tiempo a estar con la pluma caliente, como diríamos. Y entonces escribe, no solamente ficción, narrativa, sino también a ese periodismo, y se involucra con todo ese ámbito. Y ahí empieza a ganar premios también desde muy joven, ¿no? Sí, claro. Él participa, bueno, durante la década del 70, hacia finales quizás, ¿no? Principios de los 80, en varios concursos. Le va muy bien, ¿no? En concursos literarios propiciados por el municipio. Gana los premios, pero los libros no se publican realmente en los años que correspondían. Sí. Se publican póstumamente algunos el 85. Pero bueno, realmente parecía como una intuición, ¿no?, de su vida apresurada, que quizá esto terminaba rápido, entonces se preocupó por presentar textos de concurso. Quizás intuía que no iba a tener mucho tiempo, ¿no? Sí, es una posibilidad, ¿no? Ha sido para mí una sorpresa, y muy grata sorpresa, la recopilación que hiciste y que hicieron con el equipo de La Mariposa Mundial para rescatar su libro de poemas. Y que entiendo también fue escrito cuando él era joven, en realidad, bastante joven. Sí, bueno, La Mariposa Mundial ha tenido siempre una preocupación por recuperar la obra, los textos de René Bascopé. Hemos hecho la nueva edición de La Tumba Infecunda, hemos publicado los cuentos completos, bueno, y todo gracias a la participación de la familia, ¿no? Rosalí. Claro. Que es la viuda, nos ha abierto el archivo, nos ha facilitado varios de los textos, ¿no? También Gabriela, por ejemplo, los hijos, y pudimos acceder allí a las cuatro estaciones, pues este libro que es tan lindo, ¿no? Que es la poesía de René Bascopé, que escribió evidentemente joven, que son textos tan, yo diría, breves, parecidos a los haikus quizá. Y con temas muy familiares, algunos dedicados también a escritores, a artistas, a gente que él conocía, ¿no?, a sus hijos. Pero también pero parece una intención que poética importantísima. Pareciera que abandonara, ¿no?, la poesía, porque luego ya es la narrativa, el cuento, la novela, y no vuelve a pensar en un libro, es decir, pareciera como que lo abandona un poco la poesía, ¿no? Sí. Yo creo que es algo que pasa con varios escritores que empiezan, ¿no?, pergeñando o haciendo estos primeros versos, pero después se inclinan realmente por lo suyo, que es la narración. Uh-huh. Pero es como un primer impulso, y yo creo que no deja, pues, esas preocupaciones poéticas que ya están ahí presentes en sus versos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay el primer verso, que yo lo tengo en mente, que es una maravilla, que dice... algo así como la muerte no habita en el silencio, ¿no? Entonces eso es una cosa importantísima que después se despliega en toda su obra, ¿no? Porque finalmente él encuentra, por ejemplo, esta exploración en temas muy duros, horrendos, la muerte, etcétera, pero en el bullicio, por ejemplo, de los patios o la ciudad, ¿no? Entonces sí, porque eso nos lleva a su gran protagonista, que es la ciudad de La Paz y concretamente los conventillos. Me lo imagino caminando por estas calles de ahí arriba, ¿no? Y un observador, yo le llamo un retratista de los personajes de la ciudad, pero a la vez de la ciudad misma, que se convierte en un personaje en su obra, ¿no? Sí, sí, realmente. No sé qué te parece esta imagen que yo tengo, que me parece algo que nació de la lectura, ¿no?, de su obra, y es... es una imagen que compara todos sus textos narrativos, sus cuentos, novelas, como un conventillo, ¿no? Y cada cuento, cada novela es como uno de los cuartos, uh-huh, o un patio de ese conventillo, ¿no? Claro. Esa es una idea que tengo a la hora de representarme un poco su obra en conjunto. Y evidentemente la ciudad de La Paz es gran protagonista de su obra, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas importantes es que él señala las contradicciones de la ciudad de La Paz, ¿no? Una ciudad de La Paz que es la de la Avenida Arce, ¿no? La de la gente que transita por ahí, la clase media, sus aspiraciones, etcétera, pero también está otra La Paz, ¿no? La Paz de los márgenes, de los conventillos, de la gente que, bueno, vive un poco más allá del asfalto, donde empieza el adobe, como él mismo dice, ¿no? Claro. Entonces, y los personajes, ¿no?, marginales de la ciudad de La Paz, que él va descubriendo, que él va dando voz. Es impresionante ese transcurso, esa ciudad que él nos presenta. Eso nos lleva a pensar, obviamente, también en Jaime Sáenz. Sí, pues, por ejemplo, Sáenz decía en este su hermoso texto sobre la ciudad de La Paz, imágenes paseñas, decía, yo quiero mostrar una La Paz que se muestra, que se presenta, y otra que se oculta, ¿no? O sea, hay algo de eso, evidentemente, en lo de René Bascopé. Es también un tránsito por los márgenes, desde un lugar diferente, evidentemente, pero que coincide en muchas cosas con René Bascopé, ¿no? René Bascopé, uh-huh, me parece que tiene unas preocupaciones que combinan, ¿no? Con, por ejemplo, su militancia, qué sé yo, o su opción política. Hay toda una combinación, por eso es impresionante. Además, como tú decías, es esta observación, esta curiosidad, esta atención al contexto, que es imprescindible, ¿no? Y algo que es interesante en su obra, como los narradores en general son niños, uh-huh, ¿no? O son jóvenes. Es como que Bascopé elige ese lugar, ¿no? Para narrar. Uh-huh. Es alguien que atisba o que ve desde una ventana o que se acuerda de su abuela, ¿no? O de un personaje. Bueno, es interesante eso también, que uh-huh, ya se ha señalado también en su obra. Pero a la vez son como miradas distintas, ¿verdad? De la misma ciudad e incluso podríamos decir de los personajes, ¿no? Es diferente, es cierto, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, La Parapita de Sáenz es como una exaltación, idealización también, ¿no? De ese personaje que transita las calles, que habita las bodegas, etcétera, ¿no? Es alguien que puede, por ejemplo, en Felipe Delgado hacer todo un excurso filosófico sofisticadísimo, ¿no? Uh-huh. Y claro, está bien, o sea, es parte de la construcción ficcional de Sáenz. El alcohol también tiene un papel allí, etcétera, ¿no? Pero me parece que Bascopé, si bien igual le presta atención a estos personajes, lo hace desde un lugar diferente. Por ejemplo, Macario Lugones, ¿no? Uh-huh. Que es un mendigo del que habla René, también reflexionando sobre la literatura y sobre lo que es el arte para él. Él dice, es como si se hubiera fusionado con la ciudad de La Paz, y eso es lo que permite el arte, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, entonces es una mirada absolutamente diferente a una idealización, por ejemplo, de La Parapita, ¿no? En los cuentos completos que has armado con La Mariposa Mundial, en la introducción escribes, la escritura para René Bascopé, por otro lado, está poblada de nostalgia, no solo como recuerdo o memoria, sino como posibilidad de prolongar infinitamente las plenitudes. Quisiera que amplíes este concepto. La idea es que me parece parte de su obra está atravesada por esta nostalgia, por este pasado, ¿no? Como decían, a través de la mirada de narradores que son niños o jóvenes o adolescentes. Entonces, pero no la nostalgia solamente como una añoranza o como quedarse ahí en el pasado, ¿no? Entonces, para mí, la mirada, el lugar desde el que habla también Bascopé es esa posibilidad de, podríamos decir, ensanchar instantes, alargar el tiempo, ¿no? Es una preocupación poética en ese sentido, ¿no? Entonces, uh-huh, no es solamente un recuerdo, ¿no? Hay un cuento que es una narración larga que es Niebla y Retorno. Sí. Y allí aparece una frase que yo destaco también, que es hablando de la abuela, dice, mi abuela sabía que mi infancia no eran solo cenizas, algo así. Uh-huh. Y es a partir de allí que se empieza a narrar, a construir, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa era la idea cuando escribía esto, ¿no? O sea, no quedarnos solamente con la idea de nostalgia, con una añoranza de un pasado que podía haber sido idealizado, bonito, etcétera, sino que más bien es traerlo al presente a través de esa intención de prolongar, digamos, esos instantes plenos, algo así, ¿no? Uh-huh. Una de las primeras personas que me introdujo a René Bascopé es Paolo Agassi. Ah. Y me sorprende que la cantidad de cuentos que tiene, que yo los visualizo como guiones perfectos para películas, cortos, qué sé yo, no se ha dado, pero no entiendo por qué, pero yo considero que algunos cuentos son guiones hechos como el de La Ventana, por ejemplo. Sí, plenamente de acuerdo. Y son muy visuales, son, ¿no? Son muy visuales. yo creo que perfectamente La tumba infecunda, por ejemplo. Es un gran largometraje. Exacto. Puede ser perfectamente, qué sé yo, un guión cinematográfico, una película, ¿no? Lo que me hace pensar es que también ha debido ser un cinéfilo René Bascopé. Sí, sí. De hecho, hay pocos que conocen este dato. Él ganó un premio, La Llama de Plata creo que se llamaba, sí, que era de crítica. Claro, de la OSIC, ¿no? Exactamente. Entonces, él recibió el premio. ¿Sabemos qué película es? Esa, por ejemplo, es una averiguación pendiente que tengo, pero no es tan difícil. Es a final de los 70, hay que ir a los periódicos, ver y todo, uh-huh. Pero ahí él ha hecho un texto crítico que ha sido premiado y seguramente era muy cinéfilo, ¿no? Además, por su amistad con Espinal, ¿no? Por su amistad con Espinal, cuando claro, él escribe sobre Espinal, habla de esa subeta, evidentemente, y seguramente hablaban en el periódico aquí cuando interactuaban, ¿no? Entonces, sí, sí, yo también creo. Hay un corto que ha hecho Catalina Rassini, que es sobre La Chingola, ajá, sobre este cuento también, que es bien duro. Que está en La Noche de los Turcos también. Está en La Noche de los Turcos, que es de una chica o sí, una sí, violación. Bueno, es un cuento duro y es un corto que está en YouTube y que vale la pena ver, ¿no? Sí, claro, buen dato. Esa es una de las cosas que se ha hecho en audiovisual, pero bueno, ahí hay una tarea quizá para, ¿no?, los que están escuchando, amigos del cine, que se acerquen a la obra de Bascopé, que puede salir algo lindo. Sí, sí, sí. Son relatos duros, ¿no? Sí. Es decir, no es complaciente, y al contrario, Bascopé se mete en situaciones, en personajes, en dramas que son muy duros, ¿no? Sí. Es cierto, todos estos relatos, digamos, todos estos textos que hacen al conventillo, que es su obra, como hemos dicho al principio, también transitan por ese ámbito que podríamos llamar la literatura del horror, o son, como decimos ahorita, estas historias duras, sí, de gente miserable, de gente que vive en estos conventillos, que son convivencias duras, ¿no? De los vecinos, uno muere, hay una loca, hay alguien que asalta y vive un drama familiar. Bueno, o sea, realmente todas las historias son tremendas, pues son todos estos personajes de estos márgenes paceños y que no es nada complaciente, ¿no? Y no quiero pasar, ya que estamos en el horror, sí, de su lado político. Claro, porque sí, es simultáneo a su trabajo literario y periodístico, su actividad política fue constante. Sí, sí, sí, claro, plenamente. Entonces, él no solamente desde el periodismo, también desde su lugar de profesor, de maestro, que fue otro de sus oficios, él combinó toda esta visión política que tenía, ¿no? De ir, por ejemplo, contra la cerrazón de las dictaduras, era lo que él ha vivido, ¿no? Claro. El golpe de Banzer en los 70, imagínate, le llega muy joven después de salir bachiller, entonces vive toda la dictadura, toda de la Banzer. Dictadura, entonces sí, él es parte, ¿no?, de quienes a través del arte tratan de resistir. Hace algunas publicaciones, revistas, incluso clandestinas, ¿no? Fundador del semanario aquí, ¿no? Fundador del semanario aquí, perdón. Bueno, él sabía además que era un trabajo peligroso, ¿no? De denuncia, de también indagación, etcétera, ¿no? Otro texto que ahora se lo está reivindicando, recuperando, yo creo que va a tener todavía mucha cola, es su ensayo político, que es La Beta Blanca, sí, que es sobre la coca y la cocaína. Es una investigación, él la termina de escribir, en realidad la escribe finalmente en México. En el exilio, ¿no? En el exilio, pero con muchos datos. Es el exilado durante el 80, es García Meza, ¿verdad? García Meza, sí. Exactamente. Uh-huh. Y obviamente este tema directamente con lo que fue García Meza, Arce Gómez, pero además es una investigación periodística, ¿no? Sí, sí, sí. Además es interesante porque hace todo un transcurso, ¿no? Él muestra cómo la coca desde tiempos de la colonia que se producía en los yungas, servía, pues se llevaba hasta las minas de Potosí, etcétera. Se producía coca y tenía todo un camino, un transcurso, ¿no? Y va desde esos momentos hasta lo que pasaba en ese momento de dictadura, que era ya, digamos, toda una estructura armazón de, claro, de coca, cocaína, narcotráfico, bueno, o sea, todo lo que representa. Y no, claro, no se ahorra nada, nombres, clanes familiares, bueno, o sea, realmente es una investigación, sí, en la que se estaba jugando la vida, terrible, ¿no? Pero a mí me llama la atención que esta es su absoluta claridad política, su mandato, en ningún caso interfiere en su creación literaria. Me refiero a que fácilmente podía haber caído en el típico texto panfletario o activista, llamaremos, digamos, tomando en cuenta la época en la que estaba viviendo. Me parece que la crítica política y social está más en el relato, en los personajes, que en la intención de incluir un discurso por ahí, ¿no? Sí. Tienes toda la razón, y yo creo que ese es además uno de los aspectos más importantes, ¿no?, en la obra de Bascopé, más resaltables. No cae en las cosas obvias, panfletos, como dices, o dicotomías fáciles, ¿no? Problematiza a los lectores, les muestra una realidad, pero lo hace además muy literariamente, muy poética en sus personajes, sus construcciones, situaciones, no dejan de ser literarias y no dejan, sí, de estar mostrando también esa su claridad política, como tú dices, ¿no? Esa odiosa pregunta de qué libros te llevarías a una isla, si me la hacen a mí, yo me llevo La tumba infecunda. Es para mí una novela sublime y transformadora. Y el mayor Belmonte es un personaje digno de conocer. Sí, es hermosa esa novela, realmente. Y a mí me encanta el principio, o sea, porque realmente, como se dice en algunos círculos literarios, ¿no? O sea, el inicio de un texto tiene que ser tan contundente que te cautive y que sea bueno. Claro. La escuela de García Márquez, con 100 años de soledad, es eso, ¿no? Es decir, por más que sean 800 páginas, el cómo se inicia, sí, la novela, sí, tiene que ser el anzuelo, el gancho, el tono, todo está ahí, ¿verdad? Yo he traído el librito y he marcado, uh-huh, si quieres leemos ese inicio para, dale, que los que están oyendo el programa también se fascinen con nosotros. Si al doblar el último recodo del callejón que lo conducía a su cuarto no hubiera tropezado con un perro muerto, negro, pequeño, cubierto con un nylon sucio del que sobresalían las patas traseras y el hocico, y si las moscas al espantarse del cuerpo yaciente no hubieran producido un gemido nítido parecido a un suspiro, ese jueves habría sido uno de los días más gloriosos y rotundos en la vida del mayor Constantino Belmonte. ¡Wow! Ese inicio es una obra buenísima, ¿no? Parece un condicionante ahí, ¿no? Si no se hubiera encontrado con ese perro negro, hubiera, sí, sido el mejor día. Y ese gemido misterioso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tú, literato, ¿cómo ubicas esta novela dentro de la novela contemporánea boliviana? Yo creo que es uno de los textos más importantes dentro de este ámbito, por ejemplo, de narradores, escritores que se acercan a los márgenes, ¿no? A esta escritura que podríamos decir también que explora y construye las ciudades. Eso es un gran signo, ¿no?, de la contemporaneidad, ¿no? Y, uh-huh, y en este caso lo hace magistralmente René Bascopé. Creo que merece ser nomás parte del canon de la literatura boliviana. De a poco se lo está estudiando, se están haciendo tesis, se están reeditando sus textos y todo, ¿no? Entonces yo creo que realmente ocupa un lugar importantísimo, como has dicho, junto a Sáenz, junto a Borda, ¿no? O sea, que son, sí, que comparten preocupaciones, pero en sus particularidades. Y René Bascopé es uno de ellos, es fundamental, es clave, ¿no? Queda mucho todavía por explorar, es la forma de construir sus narraciones, sus historias, cómo se relaciona más con otros escritores latinoamericanos, cómo combina, ¿no?, lo que decíamos, estas sus preocupaciones políticas con la ficcionalización, bueno, tantas cosas, ¿no? Y finalmente se ha reunido toda la obra, toda siempre es entre comillas, ¿no?, pero por lo menos lo que se puede, donde están este libro que habíamos hablado de la poesía, que son las cuatro estaciones, y los dispersos cuentos que estaban básicamente en las publicaciones de la alcaldía, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, es algo muy bueno que haya salido esta obra reunida, ¿no?, en la Biblioteca del Bicentenario. En principio se había pensado, el Consejo Editorial de la Biblioteca del Bicentenario pensaron solo en La tumba infecunda. Ah. Pero como es una obra breve, presentamos el proyecto para que sea la obra reunida, ¿no? Eso fue bien acogido y me parece que ha sido atinado. Sí, porque sí, recoge todo lo demás, ¿no? O sea, recoge los cuentos, estos cuentos que han sido premiados en concursos municipales, pero también algunos cuentos dispersos que estaban publicados en periódico, revista, o que eran versiones. La investigación, ¿no?, de lo de la coca. La investigación de la coca, que se llama La Beta Blanca, después este texto Las cuatro estaciones, que es su poesía, y algunos textos de reflexión literaria, ¿no? Entonces, uh-huh, quedan pendientes seguramente algunos otros textos que se van a ir encontrando en periódicos, qué sé yo, alguna revista. Se puede recuperar también sus ensayos políticos que se han publicado en el semanario aquí o en algunos otros lugares. Pero bueno, es una gran muestra, es una gran cosa, un regalo del Bicentenario, ¿no? Realmente. Que se haya podido publicar, sí, esta obra reunida de René Vascopé. Más aún para los fanáticos, que sí, como yo. Como tú. Qué manera de buscar La noche de los turcos, que es uno de sus libros, sí, y no poder encontrar la versión original, digamos, que estamos hablando que aparentemente no habría sido la alcaldía, sino una publicación que él mismo hizo, entonces. Sí, sí, ¿no? Sí, es difícil encontrar lo que hablábamos de extra micrófono, y que además no tiene editorial, o sea, no tiene un sello editorial, entonces, uh-huh, pucha, es dificilísimo encontrar ese texto. La que sí tengo algo deteriorado por el uso es mi copia de La tumba infecunda, de la versión del premio Guten Tag de la alcaldía. Pero entiendo que hizo alguna corrección a este texto. Bueno, lo que pasa es que lo presentó al concurso, ganó y compartió ese premio, pero se publicó póstumamente. Uh-huh. O sea, él no vio la publicación, no, claro, de La tumba infecunda, porque se publicó el 85 y él murió el 84, ¿no? Okay. Entonces, okay. Lamentablemente no tenemos el manuscrito. Uh-huh. Hubiera sido ideal trabajar, o sea, digamos, con los sí, textos originales. La familia no lo tiene, seguramente se presentó una copia que tenía ahí al concurso. Es una pena, pero bueno, en todo caso, sí es la versión que se publicó en la alcaldía, con algunas, seguramente, mejoras de los típicos errores, ¿no?, de tipográficos y cosas así. Claro. ¿Cómo puede ser que un talento así se muera a los 33 años? Parece una injusticia para el arte, para la literatura boliviana, ¿no? Sí, terrible, terrible realmente. Muy joven, por todo lo que seguramente podía haber hecho. Eso ya lamentablemente no existe, pero bueno, por lo menos tenemos esta obra breve, que, tan joven, ¿no? Como decíamos al principio, quizá él también intuía algo, sabía que su profesión, que lo que hacía era riesgosa, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, presentó sus textos a los concursos, se preocupó, ¿no?, de La noche de los turcos, de publicar, de, bueno, dejar un poco también su obra. Entonces, tenemos que disfrutar lo que tenemos. Obviamente, terrible que haya muerto tan joven. ¿Sigue vigente esta obra? Sí, plenamente. Como yo digo, todavía queda mucho camino, queda estudiar. Es diferente, por ejemplo, ahora que vemos la obra reunida en un solo tomo, verla así en conjunto, ¿no? Eso seguramente va a dar lugar a más estudios, Hay gente que se interesa muchísimo, jóvenes que se contagian mucho. Yo conozco, por ejemplo, una profesora que está trabajando una guía de lectura, ¿no? O sea, que trabaja esto con jóvenes bachilleres y les da a leer La tumba infecunda, los manda para complementar su lectura a algunos de los lugares que están allí señalados, ¿no? Hace que los estudiantes hagan un mapa del recorrido, por ejemplo, del personaje. Es maravilloso. Uh-huh. Una de las cosas que hace La tumba infecunda, por ejemplo, es no solo poner atención, como ha hecho la literatura en general en La Paz, a la ladera oeste, digamos, ¿no? A Llojetas, Sopocachi, El Montículo, qué sé yo, sino también la ladera norte, todo lo que viene de los Yungas, Caiconi, ¿no? Donde estaban los prostíbulos en la época, todos esos lugares. Entonces, hacer un mapa del recorrido del mayor Constantino Belmonte para un estudiante debe ser muy desafiante, maravilloso, lindo. Totalmente. Y entonces, imagínate, hay también esa beta, ¿no? De trabajo en colegios. Y bueno, explorar más también la relación entre sus cuentos, bueno, tantas cosas. Para cerrar esta conversación, quiero pedirte que tomes esa obra reunida y leas alguna parte que te parece notable. Yo he marcado, como te decía, el primer poema de la primera estación, de las cuatro estaciones de René. Creo que ahí se dicen muchas cosas que luego se desarrollan en su obra, ¿no? He descubierto que la muerte no habita en el silencio. Me duele un poco esa certeza. Eso me pasa por preguntar tanto. Siempre le pedí demasiadas explicaciones a la vida. Y si el silencio no habita en los límites ni en los horizontes, no habita en las madrigueras de la pasión ni en sus pobres fantasmas inútiles. Quizás sea huésped de los rincones donde el musgo envejece, se lo ha visto llorar recogido sobre sí mismo, o recorra vagabundo por un horizonte de grillos agónicos. Omar, gracias primero por la preocupación, por reunir esta obra, y gracias por venir a esta conversación. Oh, Sergio, el agradecido soy yo. Realmente tu programa me encanta, me encantan los programas de la radio. Estar aquí para mí es un honor y, bueno, ojalá hayamos podido contagiar también al público que lea a René Vascopé. Gracias. Gracias a ti. Desatinos, desatinos, desatinos. En un abrir y cerrar de ojos vuelven los desvaríos, desvaríos. Y volvemos con Desvaríos, desvaríos. Feliz en mis desvaríos, es como te siento hoy. Tú ves murallas donde yo veo por continuar en Desvaríos, y gracias por tus mensajes y tus palabras que recibo en Facebook Centro Cultural La Obertura. El pasado miércoles 11 de junio falleció Brian Wilson, el genio de los Beach Boys. Brian Wilson fue un importante protagonista de la historia del rock, al ser la mente genial del disco Pet Sounds de los Beach Boys, disco que, según Paul McCartney, influenció la concepción del Sgt. Pepper de los Beatles. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Pero Brian Wilson fue otro sobreviviente de la locura de los 60. Había comenzado como parte del grupo Beach Boys con sus hermanos dentro de la música pop juvenil playera de California. Pero la postura musical de Brian cambió cuando escuchó el disco Rubber Soul de los Beatles. Entonces entendió que él podía hacer música más creativa, más profunda y hasta experimental. Y se propuso superar el disco de los Beatles con su siguiente disco de los Beach Boys. Y se puso a trabajar, a componer y a producir el histórico Pet Sounds. Un disco revolucionario que impactó y, como les dije, influenció a los Beatles para editar luego el Sgt. Pepper. Where did your long hair go? Where is the girl I used to know? How could you lose that happy glow? Oh, Caroline. Pero entonces Brian Wilson comenzó a pagar la factura de la obsesión musical y el uso del LSD, con deslices mentales y el encendido de la paranoia. Entonces los Beach Boys mantuvieron a Brian Wilson como la mente creativa que se quedaba y trabajaba en el estudio mientras ellos salían de gira. She wears, and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind. Pero estos deslices se incrementaron cuando Brian encaró su siguiente proyecto, Smile, en el cual comenzó a mostrar incontrolables turbulencias mentales. Finalmente, el proyecto se canceló. Brian se retiró del grupo y poco a poco de la vida pública, al igual que Syd Barrett, el líder de Pink Floyd. Brian Wilson intentó volver a la vida musical en los años 80, pero por entonces era un prisionero. Prisionero de su psiquiatra y socio, que logró manejarlo a su antojo, tanto su vida, su salud mental, como sus negocios. I wanted to show how independent I've grown now, but that's not me. Wilson logró zafarse finalmente de Landy, ese era el apellido de su psiquiatra, recién en los años 90. Entonces recuperó la cordura y su carrera musical, y finalmente logró publicar el inconcluso Smile. Sin embargo, su tiempo había pasado. Para entonces era recordado como el mito del genio extraviado. Reconocido por su talento y hasta genialidad, Brian Wilson falleció a los 82 años en este 2025. Aunque quizá realmente se fue cuando las drogas y la turbulencia mental le ganaron la batalla, justo cuando creó su obra maestra Pet Sounds. ¿Por qué pasó esto? Como dice su canción, solo Dios sabe. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Las guerras, conseguir la paz. Jacinto Benavente. Batería, contrabajo y saxofón. ¿Qué duda cabe? El jazz adoptó al saxo y lo hizo parte de su familia. Había nacido antes, en el 1840, y se llama así por su inventor, Adolf Sax. En el jazz, el saxo está en su casa. Su sonido está vinculado de forma inmediata y la lista de saxofonistas notables del jazz es kilométrica. Pero el saxo no se ha resistido a darse unas escapadas de casa y se ha dado modos de meterse en otros géneros. Y qué lindo se hace cuando en atmósferas muy diversas, como el de la electrónica, por ejemplo, aparece y sorprende un buen saxo. Vangelis no se resistió a incluir este saxo en la banda sonora de Blade Runner cuando tocaba darle un aire de sensualidad en el tema de amor. También el saxo frecuentemente se ha escapado de casa para juntarse con gente desfachatada e indisciplinada, en términos musicales, digo. Me refiero a la gente del rock. Su ingreso ha sido de a poco, con timidez al principio, para luego llegar a ser parte y hasta protagonista de verdaderas pandillas del rock. En los años 50 estuvo con perfil bajo como parte de la sección de metales de las orquestas de jazz que transitaban por el rock and roll, como la banda de Big Joe Turner. Y ahí el saxo se daba modos para saltar a la pista y mandarse con un solo. Ya en los 60, el saxo se pasó por los estudios de Abbey Road junto con sus compinches de siempre, la trompeta y el trombón, cuando los Beatles se propusieron experimentar con un poco del sonido negro del soul. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to Get Into My Life es uno de los pocos temas Beatles con vientos. No son más de tres. Y en los cuales el saxo no brilla de solista. Su sonido no parecía encajar en el esquema beat. El saxo se metió en el rock a fines de los 60 como parte de las pandillas, digo, los grupos que se animaban a incluir vientos como parte de la propuesta. Grupos numerosos como Chicago o Blood, Sweat and Tears. In the country fields. my back, cause it's been so long since I had a back beside me. Yeah, I know I can't quit her, cause in my darkest night she come on like a light. I can't quit her. Estas eran bandas de rock con una buena tropa de vientos, donde por supuesto había un saxofón. Pero luego el saxo se dio cuenta que de seguir en la tropa no iba a brillar. Más aún con la trompeta siempre trinando. Así que se dio modos de entrar en grupos donde sea el único viento, como The Band. Los canadienses que acompañaron a Bob Dylan. Ellos tenían en sus filas a un multiinstrumentista, Garth Hudson. Aunque Garth Hudson tocaba todo, su ingreso a la música de rock, a su primer grupo, fue justamente como saxofonista. Pero luego se pasó a The Band para tocar el acordeón, los teclados, y luego desenfundó su saxo. Y otro multiinstrumentista que infiltró el saxo desde un principio en un grupo determinante del rock de los fines de los 60. Un grupo que pateó el tablero, King Crimson. Culpable multiinstrumentista era Ian McDonald, que puso su saxo a la par de la guitarra de Robert Fripp y del bajo de Greg Lake para engrosar el sonido del Rey Carmesí. Ian McDonald dejó King Crimson justo cuando le llegó el reconocimiento. Pero el líder Robert Fripp, convencido que el saxo ya era parte del sonido de la banda, fue incluyendo a otros sopladores en los siguientes discos. Mm-hmm. tema Starless del disco Red, es brillante el contrapunteo que hace a la voz de John Wetton el saxo de Mel Collins. Escucha. Sundown, dazzling day, go through my eyes, but my eyes turn within, only see stars. Recordemos que este disco despidió la primera etapa de King Crimson, etapa que se despidió con sonido de saxo. ¿El saxo estaba reservado solo para grupos o también llegó a los solistas? Sí que llegó, y de hecho hay quien se dio el gusto de tocar el saxo en algunos temas. ¿Quién? Un amante del jazz y del sexo, digo, del saxo, David Bowie. To be a different man, time may change me, but I can't trace time. Parece que los culpables fueron los padres de David Bowie, que le regalaron un saxo cuando era adolescente. Y además, su medio hermano, que tenía gusto por el jazz. Ambas cosas hicieron que Bowie siempre esté viendo el modo de incluir el saxo en su música. Y eso lo pudo lograr recién cuando triunfó con su disco Ziggy Stardust en 1972. Aquí se da el gusto de tocar el saxo en Soul Love. Bowie repitió la travesura en su disco Pin-Ups de 1973, pero quizás el saxo más recordado de su catálogo es el que suena en su hit Young Americans. No, no es Bowie quien tocó el saxo. La tarea la dejó a quien falleció hace poco, David Sanborn. Y este gusto por el saxo, David Bowie lo traspasaba a quienes trabajaban con él, como Lou Reed. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. En el histórico Walk on the Wild Side de Lou Reed, el productor David Bowie puso un saxo al final, pero no lo tocó él. Prefirió dejar la improvisación a su profesor, Ronnie Ross. No es el único caso en que artistas prefieren dejar el saxo a los especialistas del jazz. ¿Cómo olvidar el Mr. Shakenjai que Art Garfunkel grabó con el saxo de Paul Desmond? Un lujo. But I don't think you. you just might make it, yeah. Mr. Shuck and Jive. Vamos con otro grupo determinante de la historia del rock, seducido por el saxo. Los Rolling Stones. Bobby Keith conoció a Keith Richards y a los Stones en los 60. Y de allí que no se dudó en invitarlo al estudio cuando el quinteto decidió ponerle un aire soul en su disco Let It Bleed. Desde entonces, Bobby se hizo parte de la familia Stone, en especial de Keith Richards, que coincidieron en la fecha de nacimiento y en el gusto por los excesos. Y fue Keith Richards quien hizo posible que Bobby ponga su saxo en el hit Brown Sugar, contrariando a Mick Jagger. Richards recuerda: los Stones estaban ensayando para otra gira y le dije a Bobby: ven aquí cuando ensayemos Brown Sugar, y te acercas sigilosamente y haces el solo. Y una vez que tocamos Brown Sugar, Bobby hizo el solo y entonces miré a Mick como diciendo: ¿entiendes lo que quiero decir, Mick? Y Mick me miró y dijo: sí, no puedo discutir eso. cuanto tocó esas pocas notas, no hubo duda. Así que Mick cedió y dijo, vale, que Bob vuelva a la banda. Pero ojo, Bobby también fue un gran amigo de Mick Jagger, de hecho fue su padrino de bodas. Bobby Keys tocó en una infinidad de grupos y artistas, pero siempre estuvo ligado a los Stones. Falleció en el 2014. Y si hay un tema para recordar al gran Bobby Keys es Can You Hear Me Knocking, un jam también del disco Stick Fingers de 1971. Lo que se hizo habitual en el rock es que el saxo acuda a las invitaciones constantemente con su novia, la flauta. De allí que los ejecutantes de uno de estos instrumentos también combinaban con el otro. Es el caso de quien se apropió e impuso la flauta en el rock. Ian Anderson marcó el sonido de Jethro Tull con su flauta y en 1973 dio cabida también al saxo en su extensa y soberbia obra A Pleasure Play. Pero Anderson no se sintió cómodo con la pareja y se decantó por la flauta, excluyendo al saxo para ya nunca más volver a tocarlo en ningún disco de los Tool. Y también dentro del rock progresivo, otro grupo que cayó seducido por el saxo es Pink Floyd. Dick Perry en los 60 fue parte del grupo Jokers Wild, donde tocaba David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. Y cuando el cuarteto pensó incluir saxo en su disco Dark Side of the Moon, David Gilmour no dudó en llamar al viejo amigo. Dick Perry fue convocado para tocar el saxo en Money, y Dick no dudó en poner todas las carnes al asador. We'll be right back. resultado del saxo de Dick Berry en la canción entusiasmó a todos, tan así que le pidieron tocar en otra de las joyas del disco, y en la cual dejó su sello para siempre en la historia de Floyd. Ascendem. Recordemos que la música de Ascendem la compuso Rick Wright en su teclado, siguiendo su gusto por el jazz. Y claro, ahí el saxo encajaba perfectamente. Dick Berry convenció y maravilló. Y no fue de extrañarse que su teléfono vuelva a sonar cuando Pink Floyd trabajó su siguiente disco, Wish You Were Here, y donde Dick Berry pone saxo a la quinta parte de Shine You Crazy Diamond. Estas intervenciones hicieron que el saxo entre ya como parte de la familia del rock. Y entonces surgieron más grupos con saxofonistas, no como invitados, sino como integrantes. Integrantes que fueron definiendo el sonido de estos grupos. Es el caso de John Helliwell de Supertramp. Don't let the tears linger on the side now. Put your time John Helliwell ingresó como miembro de Supertramp en su tercer e histórico disco Crime of the Century. Su toque se convirtió en un sello característico del grupo y está presente en todos sus discos. Y tiene intervenciones memorables como esta justamente para El Crimen del Siglo. En los 80, bueno, el saxo ya entraba al rock como Pedro por su casa. Surgieron varios grupos con saxofonistas como In Excess, Men at Work, pero además se hizo recurrente su presencia en todo tipo de hits y de propuestas del rock. Estamos escuchando Soul. Sí, es Junior Walker, un notable saxofonista primero de jazz y luego de funk soul, y que sobresalió como parte del sello Motown con su All Stars. ¿Y por qué les hago escuchar a Junior Walker? Porque cuando Foreigner terminaba de grabar su canción Urgent, los miembros del grupo coincidieron que sería perfecto poner un saxo con ese estilo. Y bueno, durante un descanso de la grabación revisando el periódico, uno de ellos se percató con que Walker justo estaba actuando esa noche en Nueva York, ahí a unas cuadras del estudio. Entonces se fueron para allá y lo convencieron. Y de esa forma, Junior Walker puso su toque de saxo en este clásico de Ford. De Police. ¿Police con saxo? Sí, y lo toca el propio Sting. Recordemos que antes de enrolarse a la policía, Sting fue músico de jazz. Tocaba el contrabajo con el grupo Last Exit, pero aprendió a tocar el saxo. Y a pesar de no encajar en el formato del Power Trio, Sting se dio el gusto de meter el instrumento en varios temas del disco Ghost the Machine. para disgusto de sus dos compañeros. Cuando Sting se hizo solista, armó una banda con músicos de jazz e incluyó, por supuesto, el saxo. Y para ese rol contrató un saxofonista con pedigrí, Marsalis, no Winton, sino su hermano mayor, Branford. Oh, you'll never see my sheet or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Si uno revisa los discos de Sting, verán que siempre ha incluido el saxo y también el jazz, porque Sting es la combinación precisa de quien, amando el jazz, hace rock. Podría pasarme el día haciéndoles escuchar el saxo en el rock, pero el tiempo es corto y la lista larga. Takes more than combat gear to make a man. Takes more than a license for a gun. Hoy hemos escuchado cómo el saxo ingresó en el rock y cómo se abrió las puertas con esa capacidad que tiene para ponerse toque de soul en temas movidos, ese aire sensual en baladas y ese sublime aliento de jazz que no lo tiene otro. Y una vez que el saxo entró, ya no se fue. Y con este saxo cerramos la sesión desvariada de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Gracias por sus mensajes y sus palabras. Gracias por venir y espero que vuelvan en 7 días a honrar la vida.